Soy, soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Río. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido americano. El viento, tú no puedes comprar el sol. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. ¡Vamos! Buenas noches, aquí estamos en Latido Americano, otro viernes, viernes 14 de agosto, todavía lluvioso y fresco. Seguimos acá compartiendo con ustedes, con un poco de frío, un pancito que trajo el compañero Víctor Vuelta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bien. Bien, ¿qué es este pan? Porque es un pan raro. Es un mantunje. Mirá, no lo llames así, estamos desde afuera. Cecilia D'Amico hace gestos de muy bien y muy rico. Sí. Yo, es muy rico, yo lo probé recién, pero... Tiene arrope de algarroba, avena arrollada y harina leudante, como tres elementos nada más. Rico. Martín, ¿probaste algo? Martín Raffo aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. No tengo que dar mucha explicación a los oyentes, pero... no puedo comer harina de trigo. Muchacho, cierto. Si le hubiera puesto harina de centeno. Pero bueno, la próxima, las cosas son así en la vida, ¿viste? Muy injustas. Son muy injustas. Son injustas, lo digo mientras voy comiendo pedacitos. Claro. Poquititos, pero voy probando un poco de esto. Sí, hay que ponerle miel para que asiente un poco, ¿no? ¿Miel podés, Martín? Miel, sí, claro. Muy pero bien. Pero bueno, pero puedo pero todo bueno. Menos la harina de trigo. Justo bueno. La harina de trigo. Bueno, para la próxima, Martín. Para la próxima. Está bien, para bueno. Tal vez algún oyente se. Compadece de mis afecciones estomacales, sí. Y el viernes que viene trae algo, ¿no? No hay ningún problema, sí. Los demás estamos aquí atentos y disponibles. Esto es Latido Americano, donde recorremos durante 3 horas la actualidad, la historia, la cultura, las noticias sobre América Latina. Lo vamos a estar haciendo también, lo hacemos los viernes desde FM Moreno 90.1 y los miércoles, ayúdame Martín, desde FM Tincunaco. De 19 a 21, al mismo horario, pero los miércoles. Allí desde José C. Paz, saliendo también para toda la región. Y así vamos compartiendo lo que está pasando. Ya sabés que podés comunicarte, podés escribirnos en nuestro Facebook, que ahora ya no es página. ¿Cómo es, Martín? Que me perdí. ya no es perfil de Facebook. Ahora es página. Para que a vos te lleguen las actualizaciones que vamos haciendo, tenés que entrar a la página, lo buscás por tu propio buscador de Facebook y pones me gusta. Sería un perfil en 3D. ¿Cómo sería eso? Claro, porque es como algo más amplio. Es más amplio. Claro. La cara, ¿no? Era el perfil derecho, ahora es el perfil izquierdo, ponele. Pero tenemos un grupo también. Tenemos de oyentes del programa. De un grupo abierto, por lo tanto podés sumarte vos mismo con buscar el grupo y hacerlo. Lo haces por tus propios medios, no tenemos ni siquiera que aceptarte. Y a partir de allí podés compartir lo que quieras con nosotros y con todos aquellos que se vayan sumando a esta comunidad de latinoamericanos. Bien, con juicio, como diría una tía mía, ¿sí? El tema de los grupos, viste que todo el mundo comparte de todo, bueno... Es un grupo para hablar sobre América Latina, para informarnos y compartir cuestiones que tengan que ver justamente sobre Latinoamérica. Nosotros, ya sabés, podés encontrarnos entonces ahí en el Facebook, pero también podés enviarnos un mensaje de texto. ¿A qué número de celular podés enviarlo? Al 1115-3368-0099. También podés llamarnos por teléfono. Al 0237-466-6559. Perfecto, y mandarnos un mail también si querés a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Dichas las vías de comunicación, te contamos algunas de las cuestiones, cortito y rapidito, de lo que podés escuchar en esta tarde-noche aquí en Latido Americano. Uno de los temas va a ser el Perla Sur. ¿Viste cuando fueron a votar? Sí. El domingo, los que fueron a votar y las que fueron a votar. Bueno, había entre todos esa larga lista de cuestiones unos candidatos para el Perlasur, ¿sí? Para el Parlamento del Mercosur. ¿Qué es el Perlasur? ¿Qué es el Parlamento del Mercosur? Qué buena pregunta. Todos metimos esa boleta sábana y dentro de ella había candidatos al Perlasur. Ajá. Según los medios en general, era simplemente un espacio para mantener cierta inmunidad. Y que después no haya causas judiciales que bueno, te afecten. Eso va en contra de lo que dice la ley, pero ponele. Bueno. ¿Inmunidad, ¿sí?, en cuanto a qué? No, por eso la ley dice que no tiene ninguna inmunidad. ¿Sí? Inmunidad ¿sí? parlamentaria. Claro. Que la inmunidad parlamentaria hoy en día ya no es lo que... No es que no podés ir preso, digamos. Ahora después te cuento bien de qué se trata eso que se hablaba sobre la inmunidad. Pero también vamos a hablar sobre de qué se trata el Perlasur. ¿Por qué ahora se está eligiendo gente para el Perlasur? El dato es que hasta ahora el único país del bloque regional que eligió, así por voto directo, fue Paraguay. Sin embargo, ya hace varios años que está funcionando el Perlasur. ¿Con quiénes está funcionando el Perlasur? De eso también te vamos a estar contando hoy en un ratito acá en Latido Americano. También vamos a estar hablando sobre Ecuador. Sabrán ustedes, porque varios medios lo tomaron, que en el día de ayer hubo marchas y contramarchas, a favor y en contra del gobierno Rafael Correa. Lo cierto es que organizaciones de trabajadores y la principal organización indígena del Ecuador, la CONAIE, organizaron un paro general indefinido, que comenzó ayer, que continúa hoy, pero ayer era el momento de mayor tensión porque una movilización que había arrancado al principio del mes de agosto, llegó finalmente a Quito y entonces partidarios Rafael Correa se apostaron frente al Palacio Carondelet, la Casa Rosada, podríamos decirlo así para los oyentes argentinos, ecuatoriana, para defender, decían ellos, un intento de destitución del gobierno Rafael Correa. Sobre este tema vamos a estar hablando en el programa de hoy. Y nosotros también vamos a seguir con el tema de las ligas agrarias en Argentina. La segunda parte vamos a estar haciendo una pequeña síntesis de lo que fue el programa anterior acerca de cómo se formaron, cuáles fueron los hechos, los actores y los escenarios de las ligas, y vamos a profundizar sobre otros hechos y cómo se fue dando un cambio de que dentro de esa formación participaban colonos a participar organizaciones. Ajá. Entonces vamos a estar un poco analizando eso y hablando un poco de, bueno, cómo se fueron formando esto, digamos, si amerita, estaba leyendo, ¿amerita una tercera parte o no? Y veremos hasta dónde llegamos hoy. ¿De qué trataría la tercera parte? Y trataría sobre... Porque hubo varios congresos en donde se definían el estatuto, se definían varias cosas dentro de los congresos, que eran congresos abiertos, digamos. Y la verdad me resultó muy rico, digamos, dentro de que como iba, cuando iba leyendo y estudiando el tema. Pero bueno, vamos a ver cómo encaramos hoy esta segunda parte, digamos, y también le podemos dar un fin. Bien, además vamos a tener información. Tenemos a uno de nuestros compañeros que está en otra localidad de este bendito país, Argentina. Está en Jujuy, está participando del Encuentro Nacional de Medios Alternativos que se hace allí. El señor aquí hace su columna sobre tecnología. Y allá en Jujuy va a estar dando un taller sobre streaming para radios comunitarias de todo el país. Y si tenemos suerte, vamos a conversar con él también en la noche de hoy para que nos cuente, para que a través del teléfono nos llegue un poco del clima de debate y de confraternidad que se suele armar en esos encuentros donde van medios alternativos de lo más diverso, desde página web, revistas comunitarias, radios de distinto tipo, televisoras comunitarias que fueron creciendo en los últimos años. Estarán allí en Jujuy y Sergio Pernas nos contará qué está sucediendo. Muy bien, vamos a arrancar este día viernes con música. ¿Les parece algo de música? Sí, para irnos desperezando, acompañando, si todavía está lloviendo ahí donde estás vos, acompañando ese gotear de la música, ese día fresco. Vamos a arrancar con el dúo Argüello, el ensamble en realidad, Argüello, el ex dúo Argüello Magud, ahora ensamble Argüello Magud, de su última producción, Dos Tilos, haciendo junto con Lorena Astudillo, Salto Fugitivo. Campanario verde del abismo, salto fugitivo del silencio, gigante misterio del asombro, engendra tu impulso enardecido, hipnotismo ciego que reafirma mi cantar, imagen intacta de una tierra vegetal. Magia desvelada del encanto que florece blanco en tus vida que emerge fundida con el viento, tu horizonte encuentra su descanso, serenado en aguas infinitas, resplandor de brumas que revuelven tu mirar, tu rugido enciende viejas fibras con su andar. Magia desvelada del encanto que florece blanco en tus caudales. Quisiera ceñirme a tus entrañas y soltar mi canto en tu inmensa voz. Dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dairá, dair Polémicas declaraciones del presidente de Chile. ¿Por qué no te callas? El ruido mediático silencia a los protagonistas. Ollanta Humala, aunque hace dos años no aparecía, se atrevió a hacer la segunda generación de reformas neoliberales. Escucha sus voces en Latido Americano. Y arranquemos con algo de noticias, información de lo que está sucediendo en América Latina. Y vamos a arrancar hablando de algo que pasó en Asia. Porque es así, ¿no? Latinoamérica se expande. Lo que se está expandiendo es la decisión del Banco Popular de China, lo que sería el Banco Central Chino, de devaluar el yuan, la moneda de ese país. Sí, una cosa importante, 4 días devaluando, 4,6%, no devaluó mucho. Pero llevó a que tiemblen todos los mercados del planeta Tierra, que después se acomodaron, no tienen ningún problema. Dicen los chinos que simplemente están acomodando su moneda, tratando de liberarla para que sea el mercado el que defina el precio de la moneda. Como una forma, en realidad lo que están buscando es que los organismos oficiales, como el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, acepten al yuan como moneda de cambio, como es el dólar o el euro. Para eso tiene que ser libre su mercado precio. Perfecto. No, digamos, no puede ser el Estado no puede controlar ni poner ningún tipo de límite para que pueda ser tomado como una moneda seria, ¿sí? Entonces, esto es uno de los elementos. ¿Qué consecuencias tiene eso para América Latina? ¿Sí? Vamos a hacer una consecuencia cruzada, porque al mismo tiempo que China devalúa, suben las tasas en Estados Unidos. Eso significa que hay más dinero que se va de los países emergentes, se va hacia Estados Unidos, porque les da más intereses, ¿sí? Lo ponen a plazo fijo, etcétera, en Estados Unidos, y eso fortalece el dólar. Eso hace que se devalúe más, inclusive, respecto al dólar, el yuan, ¿no? Esa es una de las situaciones, pero también encarece las materias primas, el petróleo, la soja, que igual bajó de precio, pero para los chinos se encarece, por lo tanto es muy probable que compren menos materias primas. Al mismo tiempo, todos los productos que sacan las fábricas chinas se ponen más baratos. Es posible entonces que inunden el mundo con más juguetes. Productos, juguetes, herramientas, remedios, remeras, ¿sí? Autos, lo que sea, de producción china, y haga más difícil poder insertar producción industrial a cualquier otro lugar del mundo. Argentina se le va a complicar para exportar tanto materias primas porque le van a pagar menos, como exportar productos industriales porque va a tener la competencia china con la cual no se le puede ganar, no hay forma. ¿Sí? Esto es una de las situaciones. El otro tema también es que eso no afecta solamente a la Argentina, a América Latina, quiero decir. Pero quería poner el ejemplo de Argentina porque, por ejemplo, en el comercio exterior de Argentina es mayormente con Brasil. ¿Sí? Con China es la mitad del comercio exterior. ¿Qué tipo de bienes se intercambian, ¿no? Si son de primera necesidad, si son bienes. Ahora, Argentina le vende materias primas, le vende soja, básicamente. Sí, ahora, en cuanto a la importación, digo, ¿no? El problema es que a quien le va a afectar más que nada es a Brasil. Al afectarle a Brasil, afecta al resto de Sudamérica, por ejemplo. No es que quizás no va a afectar a Argentina directamente, pero al afectar a Brasil, sí afecta a la Argentina. La buena noticia, entre comillas, con grandes comillas, es que los préstamos pueden llegar a estar más baratos para América Latina. ¿Sí? El dinero que le prestan a América Latina quizás esté un poco más barato. Ese es el único elemento que, si endeudarse es una buena noticia, puede llegar a ser. Pero en general es una mala noticia en el corto plazo. ¿Qué dicen algunos analistas? Es una mala noticia en el corto plazo. Pero en el mediano plazo puede significar efectivamente una reactivación de la economía china. Y si se reactiva la economía china, tendremos otro momento donde sube el precio de las materias primas, ¿sí? Como se dio en su momento en el inicio de los años 2000, de la década del 2000, podría darse un nuevo proceso así y eso podría generar otra vez que ingrese nuevamente la región latinoamericana con precios de las materias primas en alto, ingrese nuevamente en un ciclo de crecimiento económico. It is with that healing mission in mind that I turn now to Larry Morris, Jim Tracy, and Mike. Me dirijo a Larry Morris, Jim Tracy y Mike East. Hace 54 años, ustedes, caballeros, prometieron que regresarían y que enarbolarían la bandera de los Estados Unidos que fue bajada ese enero, ese día de enero hace tanto tiempo. El día de hoy los invito a nombre del presidente Obama y del pueblo norteamericano de cumplir con esa promesa, presentando la bandera para que sea enarbolada a nuestro destacamento militar. Larry, Jim, Mike, ahora pueden. ¿Quiénes están enarbolando la bandera? Sí, estamos hablando que los Estados Unidos volvieron a izar su bandera en la embajada que cerró en 1961, después de que Cuba declarara el carácter socialista de su revolución y que Fidel Castro anunciara en un famoso discurso, porque no sé si tienen la imagen, tanto ustedes como los oyentes, de Fidel hablando sobre la nacionalización de las principales empresas y expropiación. Nacionalízase. No al estilo de Chávez, sino que en un acto de masas enorme. Chávez lo hizo de manera informal en la Plaza Bolívar, frente a la casa que había pertenecido a Bolívar. En este, algo bastante simbólico. Fidel nacionalizó todas las empresas norteamericanas en su país, declara el carácter socialista de la revolución y en ese momento se le posa una paloma blanca en el hombro. Es una imagen que quedó para la historia de la revolución cubana, pero también para la historia de la humanidad. Estamos hablando de John Kerry, quien le daba indicaciones a los tres marines que en 1961 habían arriado la bandera de los Estados Unidos de la embajada y que simbólicamente vinieron con el secretario, con el secretario de Estado norteamericano a La Habana para levantarla nuevamente. Con ese gesto y ese hecho quedó inaugurado el acto que se realizó hoy de reapertura de la embajada norteamericana en Cuba en el marco de este proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas que vienen teniendo estos países desde hace ya varios meses. Hace unas semanas atrás dábamos cuenta de la apertura de la embajada cubana en los Estados Unidos. Después de este acto dieron una conferencia de prensa tanto Kerry como el canciller cubano Rodríguez, y allí dejaron en claro ambos que hechos de estas características, como la apertura de ambas embajadas, no son más que un paso en un proceso que efectivamente va a ser muy, pero muy largo. Rodríguez, en su intervención, habló de que las relaciones entre ambos países no podrán completarse si no hay una devolución del territorio ocupado de Guantánamo, donde hoy Estados Unidos tiene una cárcel en la que tortura a personas que están ahí presas sin ningún tipo de juicio, que no va a haber posibilidad de restablecer las relaciones en su totalidad si no se termina con el bloqueo que se le hace a Cuba desde hace ya muchísimos años y si no hay una indemnización al pueblo cubano por los daños económicos que implicó ese bloqueo. Del otro lado, Estados Unidos está diciendo, bueno, nosotros no vamos a restablecer relaciones con Cuba si Cuba no indemniza a las empresas que fueron confiscadas, dice los Estados Unidos, y nacionalizadas en 1961. Se tiran de un lado y del otro, se dijeron en la cara varias de las cosas que están presentes, fueron muy diplomáticos, pero de todas maneras llamaba la atención que dos diplomáticos se dijeran las cosas tan de frente, marca también un momento en este proceso. Sí, también lo que estoy viendo, que bueno, hablaba mucho de la comisión bilateral que se generó entre Estados Unidos y Cuba, ¿no? Para tratar todos los temas que no estaban de acuerdo, ¿no? Había muchos temas que ellos no estaban de acuerdo, como Guantánamo, todos esos son temas, digamos, que quedan ahí. pendientes, y también en lo que pasaba un poco hoy en Telesur, era como los periodistas cubanos y los que no eran cubanos le preguntaban a John Kerry, que sería, digamos, un clon de Bush también en cuanto a su política de defensa también, ¿no? Porque es una persona también que está muy... Sí, igual es del Partido Demócrata, sí. Bush del Partido Republicano, sí, ¿no? Pero un poco, digamos, todas las políticas, digamos, que están implementando en cuanto a lo que es la seguridad, la defensa, el espionaje, que también se lo remarcaron, ¿con qué grado de, digamos, con qué incisivamente se lo preguntaban los periodistas cubanos a John Kerry? Sí, con la misma dureza con la cual los periodistas norteamericanos le preguntaban a Rodríguez, el canciller cubano. Por eso fueron cuatro preguntas, dos de periodistas latinoamericanos y dos de periodistas norteamericanos, que apuntaron claramente a dejar en evidencia estas diferencias que hay. Otra cosita era, gordita, es ¿cómo influye también? Porque parte de la sociedad estadounidense tampoco quiere que se restablezcan estas relaciones. Digamos, porque bueno, para Cuba también es todo un planteo, una contradicción, pero para los estadounidenses también es una cuestión bastante importante. No sé si en cuáles de las dos sociedades generan más contradicción esta situación. Bueno, estamos acá con México y hablando un poco del tema de los transgénicos, ¿no? Que es un, dentro de los bienes comunes, es uno de los muy importante el tema de la semilla. Y en México hay una raza de maíz criolla que se pierde por promoción de transgénicos, ¿no? Esto, bueno, ¿a qué se debe? A que una semilla puede perder su variedad, ¿no? Que la variedad de una semilla, por ejemplo, responde a las condiciones climáticas de cada lugar, ¿no? Que tolera más tolera más la sequía, tolera más el agua, la cantidad de horas de luz que existen. Eso es algo muy importante, ¿no? Más, uh-huh. más que nada para el maíz, que es un cereal que depende mucho de las cantidades de horas de luz para poder desarrollarse bien, y influye mucho en la polinificación de lo que es el maíz, ¿no? Que tiene, que se pierde, ¿por qué? Porque es polinificación cruzada, ¿no? El maíz tiene la parte del choclo, que sería la parte femenina, y la parte de la espiga, la parte de arriba, que sería la parte masculina, la que tira el polen. Uh-huh. Entonces eso, cuando cae el polen de arriba, cae sobre la parte femenina, que sería cada grano que comemos de choclo. Entonces los transgénicos, digamos, el polen se puede cruzar, ¿no? Entonces las variedades criollas se pierden, ¿por qué? Porque reciben polen de maíces que son transgénicos. Entonces se van diluyendo todo lo que se llama diluir, es que los genes de las razas criollas se van repartiendo ante otros maíces que por ser transgénicos también tienen la capacidad de ser más, de tener más velocidades de crecimiento, de una reproducción más alta, ¿no? Uh-huh. Bueno, somos gente de maíz y el maíz es de la gente, dice la gente de México, ¿no? Esto se da en el municipio de Tep Solán, y habla un poco sobre toda la nota es un poco extensa, pero para resumir habla sobre la problemática que están surgiendo sobre las variedades criollas. Cuando hablamos de criollas, puede ser criolla acá, puede ser criolla en México, digamos, las que son desarrolladas dentro de ese lugar, que son nativas dentro de ese lugar. Y un poco lo que están reclamando esto, bueno, es el control que se le tiene que poner a los transgénicos que están difundidos durante todo ya en casi todo el continente, ¿no? Y va a pasar como la soja, por ejemplo, hay variedades de soja que no son transgénicas pero cuestan reproducirla. Lo que pasa en el tema de la soja es diferente porque, bueno, la planta se autofecunda, entonces no corre tanto ese peligro de cruzarse una transgénica con otra no transgénica. Pero en el maíz sí pasa esto. Y esto es peligroso también porque es una herramienta que usan las multinacionales para atacar a las semillas criollas. Perfecto, así llegó también la información desde México. Pasamos por Cuba, pasamos por, bueno, China, el resto de América Latina, pasamos por México. Vamos a seguir con mucha más información. Eso va a ser en un ratito nada más, cuando volvamos con más Latido Americano. We'll be right back.

Son las 7 de la tarde, 41 minutos. Seguimos en Latido Americano. Ya sabes, podés comunicarte buscándonos ahí en el Facebook, ahora con nuestros nuevos perfiles y grupos y todo lo demás. También mandarnos un mensaje al 15-3368-0099 o llamarnos al 0237-466-6559. Seguimos con la música. Vamos con el Buenavista Social Club y el Día de Ochoa haciendo Chan Chan. ¿Se acuerdan esto que decíamos de las elecciones, sí, de el pasado 9 de agosto, cuando uno de lo que había que elegir eran las los candidatos para el Parla Sur? 43 son las bancas que les corresponden a la República Argentina. Ahora te vamos a explicar por qué son 43. Internamente es una por cada distrito, sí, digamos por la provincia de Buenos Aires, sí, por la provincia de San Juan, sí, una por cada distrito o departamento, como en otras países. Claro, sí, decimos distritos porque claro, está la ciudad de Buenos Aires, que no es una provincia. Entonces, los 24 distritos del país. Y además, para los Buenos Aires sería uno para los unitarios, otros para los federales. Algo así, ponele. A ver, y son otros 19 cargos por la República Argentina como unidad completa. ¿Sí? De esa forma es que se dividen estos 43 futuros representantes del pueblo ante el Parlasur. A ver, según las elecciones que lo que fueron las PASO, si se repite lo que se dieron las PASO, 27 de las 43 bancas argentinas para el Parlasur serían para el Frente para la Victoria, ¿sí? Sacó 8 en la categoría distrito único, esto de las 19 que tenemos como distrito único, y al tener el 40,05% le corresponden 19 por las provincias en las que ganó. Recordemos que el Frente para la Victoria ganó en casi todas las provincias en este tema. El segundo lugar lo obtuvo Cambiemos, tuvo 7 como distrito único y 2 por la ciudad de Buenos Aires y Mendoza, que son las dos provincias donde ganó, y el Frente UNA, que tenía Sergio Massa y José Manuel de la Sota, 5 bancas, 4 por distrito uno, distrito único, y 1 por la provincia de Mendoza. Hay uno más que se pelean ahí entre el Compromiso Federal, y el Frente Renovador y Cambiemos. Bien, ese es el dato de las elecciones. Ahora, ¿qué es el Parlasur? ¿No? Que era la pregunta que nos hicimos nosotros mismos en la reunión de producción y dijimos, bueno, vamos a responderla con más elementos, si a usted le parece. O sea, vos estás diciendo que ninguno de nosotros votó a conciencia los legisladores al Parlasur. ¿Estás diciendo eso? Yo creo que poca gente vota a conciencia algo, pero más pero allá bueno, de eso, vos estás poniendo sobre esta mesa que los integrantes del programa no votaron a conciencia a los integrantes del Parlasur. 9 años en el aire, Leo. No, a ver, sabemos lo que es el Parlasur. Lo que pasa es que, a ver, nosotros sabemos lo que es el Parlasur, pero la realidad es que la mayoría de la gente en la República Argentina, en Brasil, en Uruguay, no tiene ni idea de lo que es el Parlasur. Esa es la realidad. En general, no se sabe mucho de qué se trata. ¿Dónde es la sede del Parlasur, por ejemplo? Montevideo, Uruguay. Algo que la gente tampoco lo sabe. Hay un lugar donde está el Congreso del Mercosur. Funciona desde el año 2007. Ahí está compuesto por los miembros del Mercosur. Brasil, Argentina, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Bolivia también. En estos 8 años, el Parlasur que hizo, más que nada cuestiones simbólicas, ¿sí? Algunas declaraciones, ¿sí? Sin mucho poder político. A ver, cada uno de los parlamentarios del Parlasur fueron elegidos por los propios diputados y senadores de cada uno de los países. No tienen una legitimidad como tiene cualquier legislador de tener el voto popular. Por eso las decisiones que fueron tomando no tienen, digamos, demasiado peso. Cuando arrancó el Parlasur allá en el 2007, todos los países tenían 18 miembros. Nosotros elegimos 43. Algo pasó en el medio. Lo que pasó es que se negoció, porque no podía tener el mismo peso la población de Brasil y Argentina con la de Uruguay y Paraguay, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, tampoco, no tenía sentido ni que participen, por ejemplo, los uruguayos y paraguayos, si era una representación proporcional a la de Brasil. O sea, con Brasil ya tiene mayoría, quórum propio, 2/3 de los votos, no necesita del resto de los países de América Latina. Entonces, para no hacer una Cámara de Senadores y una de Diputados, digamos, para que se haya un respeto por la representatividad, se llegó a una especie de acuerdo de una representación atenuada. ¿sí? Cada país tiene un peso que está vinculado a su volumen electoral, pero sin poder alcanzar la mayoría absoluta por sí mismo. Este fue el acuerdo al que llegaron, por eso Brasil tiene 75 diputados, Argentina 43, Venezuela 33, Paraguay y Uruguay 18 cada uno. Es un cálculo que se hace para poder tener una representatividad más o menos legítima y al mismo tiempo no generar una división, un poder tan fuerte para los grandes. Ahora, dentro del Mercosur, ¿no? Vinculado a esto, para que un nuevo país sea integrante del Mercosur, todos tienen que estar, todos los países tienen que estar de acuerdo. Claro, así es. Por eso entró Venezuela cuando bajaron a Paraguay. Exactamente, por eso entró Venezuela cuando Paraguay, a partir de el mismo Congreso que destituyó a Fernando Lugo, no quería que ingresara Venezuela. Pero cuando se va, es expulsado Paraguay del Mercosur, ingresa Venezuela. Hoy, quien está en proceso de ingreso es Bolivia, que en realidad habrá que ver, en el caso del Parla Azul, qué representatividad le dan. De todas maneras, si bien vos decías una representación atenuada, 36 juntos, Paraguay y Uruguay, tienen tres más que Venezuela solo. Digamos que esto también marca, ¿no?, las dificultades que tiene un proceso de integración regional, lo complejo que es, cuando estamos hablando de tratar de mantener relaciones de mayor igualdad, o al menos de la mayor igualdad posible, en el marco de la retórica. Porque después, en el marco de los hechos concretos y de la práctica, el que es más grande es el que pisa más fuerte y termina expresándose aquí. Bueno, atenuamos un poco la representación, pero... Sí, a ver, muchachos, otros ejemplos que tenemos en este caso es la Unión Europea, ¿sí? Donde Alemania, Francia e Inglaterra definen todo. Está, digamos, como... Yo diría Alemania hoy, ¿no? Hoy en día Alemania, yo pero... Angela Merkel. Sí, pero, digamos, más allá de eso, no es que Alemania... hoy en día, quizás, por una cuestión de contexto, de coyuntura, pero tiene que ver con que, obviamente, los más grandes tienen más peso por población, por economía, sí. Sí, a mí me parece también un poco esto de la cuestión cuantitativa, ¿no? Me parece que el Parla Sur tendría que discutir desde lo cualitativo, las políticas de implementación, digamos, de los acuerdos, que todos los acuerdos que se van haciendo, no tendrían que estar en base a los números. Me parece que no tendría no que entiendo. Ser algo. No, ¿cómo sería? Y, por ejemplo, Paraguay tiene que definir, digamos, qué sé yo, un acuerdo multilateral entre otros países. Lo define en función de los objetivos y de los intereses que tiene para Paraguay, determinado, digamos, interés comercial. Sí, bueno, pero el Mercosur, a ver, el Parla Sur no decide qué hace Paraguay. Está bien. El Parla Sur decide qué hace. Paraguay tiene una posición que es independientemente de lo cuantitativo. Está bien, pero hay un tratado que es por el cual se forma el Mercosur y a partir de ahí se define qué se puede hacer y qué no. Lo que me parece que deberíamos preguntarnos es qué objetivo tiene formar el Parla Sur. Esto es, ¿para qué sirve el Parla Sur? Pues, claro, si en definitiva... Si seguimos discutiendo cuantitativamente la representatividad o no. Sí. Y pero es que si no, ¿cómo hacemos? Lo que a quién le parece... O sea, ¿cuántos diputados debería tener Paraguay? ¿Lo que a vos te parece? ¿Lo que a mí me parece? ¿Lo que a Mauricio Macri le parece? Una cantidad igual para todos, digamos. Eso es lo que se hizo al principio. El problema que tiene eso es que se toman decisiones sin tener... O sea, no es democrático en términos de representatividad. O sea, un ciudadano uruguayo, ¿sí? Vale lo que... No sé el cálculo ahora, pero lo que 1000 ciudadanos brasileños. O sea, tiene más poder dentro del Parla Sur un ciudadano uruguayo o paraguayo que cualquier ciudadano argentino o brasileño. O sea, ahí se desequilibra hacia el otro lado. Y entonces el ciudadano brasileño tiene que adaptarse a lo que el ciudadano uruguayo quiera. ¿Sí? Digamos, también es injusto. Desde ese punto de vista, porque nos está es como si cuando se dice, bueno, que tenga la misma representatividad, no sé, San Juan que Buenos Aires, que la provincia de Buenos Aires. Ahora acá tenés, no sé, el número de millones de habitantes, y allá no pasan los 300.000 habitantes. ¿Es justo? Son preguntas para hacerse, digamos. En el Parla Sur, por ahora, a la resolución que llegaron es, ¿a esto qué es? Bueno, no es ni tan representativo cuantitativamente, ni le otorga tanto poder a los más grandes. Igual dentro del Parlasur, hasta ahora, las contradicciones son básicamente las mismas que viene siendo desde el principio del Mercosur. Argentina y Brasil con su poder y su peso, ¿sí? Uruguay y Paraguay con también intentando encontrar la forma de zafar de ese poder enorme que tienen estos dos países más grandes. Quizás los elementos más importantes a tener en cuenta, tomando los ejemplos históricos de la Unión Europea y de la Organización de Cooperación de Shanghái, que son ejemplos, digamos, de Europa y Asia en esos términos, cuando se hizo la Unión Europea se basó en el carbón y el acero. ¿Sí? Estos elementos hicieron la integración de sus economías a partir del carbón y el acero. Fue una decisión y una elección de decir, nosotros a partir de esto nos unimos y nos coordinamos. En Asia es la relación estratégica entre China y Rusia, con acuerdos de petróleo, gas, infraestructura de transporte, defensa, instrumentos financieros. No es un acuerdo de libre comercio, es cómo nos coordinamos. En el Mercosur, el gasoducto del sur no está, el banco del sur no está, la conexión de los ferrocarriles no está, la conexión de los puertos no está, la industrialización conjunta de materias primas no está, digamos. Entonces, el objetivo del Parlasur, pues, a ver, el objetivo sería poder avanzar o tratar de llegar en algún punto a tratar de hacer algo similar a eso. Lo que dicen es que una vez que todos los países elijan por vía democrática, lo que va a haber dentro del Parlasur es un corte respecto a esto de Brasil quiere, Argentina quiere, Uruguay quiere. ¿Por qué? Porque es más probable que los del PT de Brasil, los del Frente Amplio Uruguayo y algunos países, algunos, no sé, el Frente para la Victoria, ¿sí?, de Argentina, voten juntos y que el PRO, el Partido Blanco o Colorado Uruguayo, el PSDB brasileño, voten posiciones más similares. Digamos, es probable que representantes de la izquierda brasileña, uruguaya y argentina puedan hacer fuerza dentro del Parlasur para plantear esa mirada más ideológica y menos nacional. O sea, el objetivo sería entonces poder reproducir a nivel regional la división de poderes que forma parte del marco jurídico democrático de cada uno de los países que forman parte. Esto es, si vos tenés un voto para presidente de la nación, esto es, para regir el poder ejecutivo, uh-huh, bien, ya tenés una representación, ese partido tiene obviamente un poder de decisión sobre lo que sucede en Mercosur a partir de las cumbres y la expresión de su presidente. Ahora, a su vez, le das participación en el debate del Mercosur a las fuerzas, a las segundas y terceras minorías, que además de que no tienen expresión en el poder ejecutivo, pero sí forman parte de uno de los poderes del Estado, que es el Parlamento. Esto busca reproducirse también a nivel regional. Sería sí, eso. Sí, y a ver, y en el futuro podría darse como se da en la Unión Europea, así en el Parlamento Europeo, donde hay partidos que a nivel nacional no tienen tanta fuerza y representatividad como sí lo tienen en el Parlamento Europeo. Sí, en tanto, ¿sí?, si hubiese un corte de boleta, claro, y ese voto que decíamos a nosotros jocosamente al comienzo, uno hubiese dicho, bueno, voto un partido para los cargos ejecutivos y parlamentarios, pero para el Parlasur voto otro partido. Pues, a ver, hoy en día eso casi que no tiene ni sentido, ¿sí? Pero en el futuro puede pasar, hay corte de boleta hoy en día, hay corte de, sí, boleta, y podría haber también, en el sentido del Parlasur, habría que ver si esto se va a dar en el futuro. Hoy, nada de eso, y decimos de vuelta, Paraguay es el único país que hasta ahora eligió a sus representantes. Todos los demás son los propios diputados, senadores que entre ellos se sientan en una mesa y dicen, a ver, vos querés ir, vas a Uruguay una vez por semana, es divertido, conocés gente de otros países. Tenés todo pago. Sí, tenés todo pago, podés ir a jugar a la ruleta, ¿no? Tiene por ahí más que ver, famosa una imagen del Rabino Bergman, pueden buscarlo, tuiteando que estaba en la reunión del Parlasur, qué sé yo, y la foto sacada desde atrás que se lo había con su tablet mirando una película. Fue muy famosa esa imagen en su momento, se estuvo repartiendo por las redes sociales. Después te vamos a contar por qué hay más para hablar sobre el Parlasur, pero no llegamos porque ya son las 8

Polémicas declaraciones el presidente de Chile. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Y en ese marco es que pudimos también tener un breve encuentro con Nicolás Maduro y con el propio Evo, para acercarles un poco una carta y una serie de planteos desde la articulación de movimientos sociales del ALBA, vinculados a esta problemática. Escucha, ¿no?, sus voces en Latido Americano. La marcha por la vida, la dignidad y la libertad llegó al Parque El Arbolito, al centro de Quito, y con esto se da inicio al paro nacional. Con banderas del Ecuador, consignas, flores, agua, comida, carteles y cánticos, la marcha fue respaldada por los moradores de Guamaní, Guajaló, Quitumbe y la Villa Flora. En cada lugar que pasaba la marcha, la ciudadanía se sumaba a esta acción de protesta. De la misma forma, en el Parque El Arbolito, diversos sectores de todo el país se concentraron a la espera, quienes indicaban que la corrupción, la reelección indefinida y la eliminación de 40% a las pensiones jubilares son las políticas que preocupan a la ciudadanía en general. Bueno, yo como cualquier todo ciudadano, que realmente nos indigna la prepotencia, la arrogancia del gobierno central, estamos aquí en pie de lucha, sin ningún ánimo de claudicar. Tenemos toda la buena intención de defender a nuestra patria y por eso nos hemos reunido aquí a la espera de que el resto de ciudadanos, de patriotas, lleguen y apoyar en todo lo que sea posible, porque estamos hartos de la arrogancia de Rafael Correa. Carlos Pérez, presidente de la Ecuarunari, informó que desde este jueves 13 de agosto se cerrarán las vías y que el paro nacional representa un nuevo amanecer. Informarles que desde las 0 horas la Amazonía se paraliza. Desde las 0 horas la sierra se paraliza. Y desde las calles vamos a perfilar el nuevo proyecto, el nuevo plan de vida que necesitan los ecuatorianos. Venimos a romper las cadenas de la dictadura, venimos a romper las cadenas de la opresión. Ya está cerca ese nuevo amanecer, esa nueva aurora. Quito se levanta, el Ecuador se levanta, todo el país se levanta. El 13 de agosto será el día más duro que tenga que enfrentar el presidente Correa. Correa está caído, ahora hay que tumbar este sistema colonialista, capitalista, extractivista, machista, racista. Para Ecuador en Contacto, Daisy Mazapanta. Escuchábamos recién entonces el informe de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Perú, la CORAPE, sobre la marcha que hubo ayer a Quito en el marco de un paro nacional que se convocó desde hace ya varios días. ¿De qué se trató esto? Sectores opositores al gobierno Rafael Correa organizaron ayer diversas acciones en el marco de lo que denominaron Paro Nacional del Pueblo. Un paro que fue convocado por el Frente Unitario de Trabajadores cuando en el mes de julio se propusieron el gobierno propuso varias medidas que fueron rechazadas por este frente. Dentro de las medidas que propuso el gobierno, nosotros trabajamos algunas de estas, que son las más rechazadas, que es la ley orgánica de redistribución de la riqueza, que en Ecuador se conoce como la ley de herencias, que es un proyecto para evitar que se traspase la riqueza a través de las herencias cuando estamos hablando de determinada cantidad de dinero. Y otra ley, que era la ley para gravar la plusvalía extraordinaria. Dos leyes con las cuales en ese momento dijimos el gobierno de Rafael Correa pretendía cambiar la estructura productiva del país. O al menos se lo propuso así. Las marchas, la presión de entonces, llevó a que Correa retirara estos proyectos de ley, a que convocara a una discusión nacional. Nosotros decíamos entonces como algo similar a lo que ocurrió aquí con la ley de servicios de comunicación audiovisual, que se discutió en foros de debate en varios lugares del país. Bueno, Correa planteó un tema similar y esto aplacó un poco los ánimos. Pero desde entonces, este Frente Unitario de Trabajadores, una central sindical, decidió convocar a este paro que lo llamó Paro Nacional del Pueblo. ¿Quién se adhirió inmediatamente a esta convocatoria? La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, y otras organizaciones sociales que se fueron sumando con el correr de los días y que confluyeron ayer, luego de una marcha que se inició el 2 de agosto y recorrió 800 kilómetros, en la capital de Quito, en el lugar donde se encuentra la Casa de Gobierno, llamada en Ecuador el Palacio de Carondelet. Allí se dirigió esta movilización. Es ya como una práctica que uno está acostumbrado, al menos a relatar, y aquellos que siguen las noticias de América Latina conocen que así sucede, que tanto en Bolivia, en Perú, como en este caso en Ecuador, que países con una composición indígena muy importante, este tipo de protesta de marchas kilométricas, pero kilométricas, que duran semanas y semanas, es bastante común. Tanto en Bolivia como en Perú, y en este caso Ecuador, están desde el 2 de agosto marchando, 11 días les llevó llegar hasta Quito, y allí se movilizaron. Nosotros acá, y muchos tal vez habrán escuchado, nos llegó la noticia de enfrentamientos con la policía. ¿Por qué se produjeron esos enfrentamientos? En primer lugar, por distintos cortes de ruta que se fueron realizando durante la jornada. Según el gobierno, su discurso no cambió mucho al que podemos escuchar del gobierno argentino o de otros gobiernos. Era porque el paro había sido un fracaso, entonces los tenían que garantizar con cortes de ruta. La policía quiso intervenir para desalojar y abrir esas vías de comunicación y allí se produjo represión. Y la otra represión se produjo porque desde el día anterior, ya con una vigilia, partidarios de Alianza País, que es el partido de gobierno, se asentaron en la plaza central frente al Palacio de Gobierno para evitar que esta marcha, que la llamaron Por la Vida y la Dignidad, los sectores indígenas, llegaran hasta el Palacio de Gobierno. Pero antes de hablar de aquellos que se movilizaron para defender el gobierno, quería contarles cuál es la reivindicación principal que tiene, sobre todo la CONAIE. Nosotros escuchamos a uno de sus representantes en el audio introductorio y allí veíamos que había reivindicaciones muy progresivas, que tenían que ver con la defensa del medio ambiente, con la defensa de las condiciones de vida, con la defensa del territorio de los indígenas, con la defensa de las condiciones de trabajo. Y uno tiene el imaginario respecto a un gobierno que en líneas generales se puede considerar en el escenario regional más progresista que otros. No nos vamos a meter en el detalle y en el mapa político que nosotros pudiésemos hacer respecto a qué lugar, en qué lugar posicionar y podemos caracterizar al gobierno Rafael Correa. Pero está claro que si uno hace a primer vuelo de pájaro una separación de las opciones políticas de los gobiernos, por un lado toma a Venezuela, Ecuador y Bolivia, que son aquellos que impulsan el ALBA, como los gobiernos más progresivos de la región. En una posición intermedia, ahí encontrando, por sostener una estructura y una estructura económica y política que, si bien tiene un discurso antineoliberal, en sus bases mantiene los resortes de la estructura del neoliberalismo, que esto es Brasil, Argentina y podíamos sumar a este grupo también a Uruguay. Pero bueno, sin irnos, digo, las reivindicaciones de la CONAIE, uno le suena más para movilizaciones que pudiesen estar dándose en Colombia, por ejemplo. O movilizaciones que se pudieran dar en Chile. En Chile no tanto porque no hay una composición indígena tan fuerte. En Perú, con un gobierno claramente neoliberal como el de Ollantumala, que muchos sectores indígenas y campesinos se movilizan en la defensa del agua. ¿Qué piden desde la CONAIE? Bueno, piden el archivo definitivo de varias enmiendas constitucionales que se están discutiendo hoy en Ecuador. Una de ellas es la reelección de Correa. Es si Correa va a poder ser reelegido o no en el 2017. Y este es uno de los puntos principales que se mostraron ayer. La devolución inmediata de unos fondos de cesantía que pertenecen a los trabajadores, dicen ellos, y fueron retenidos por el gobierno nacional. Una revocatoria de la ley de aguas y su reglamento, que esto dice que afecta a este recurso natural imprescindible para su vida. Suspensión inmediata de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Detención inmediata de las actividades extractivas en el Yasuní y la Cordillera del Cóndor. Una moratoria de todas las concesiones mineras y la libertad de todos los defensores de la madre naturaleza y de los derechos humanos injustamente judicializados. Bajo estas consignas, que hasta podríamos considerar, porque de hecho podríamos hasta coincidir con que es cierto que hay que intentar avanzar por modificar estas leyes, por cambiar esta manera en la cual encara los diversos temas relacionados con el medio ambiente de Rafael Correa, más allá de su gran capacidad de propaganda, mostrando sus manos empetroladas para denunciar cómo las empresas norteamericanas empetrolan la Amazonía. Sobre estos sectores indígenas se montaron muchos otros sectores. ¿Bajo qué consigna? Principalmente la derogación de la ley de herencia y de la ley de... que no se discuta, ¿va? No que se derogue, porque no se votó, de la ley de herencias y la ley de plusvalía extraordinaria, y la reelección indefinida. Esto es la reelección de Rafael Correa para el 2017. Bajo esos sectores movilizados, juntos con la CONAIE, Correa, ¿qué salió a decir? Salió a decir que esto era un intento por destituir una vez más al presidente del Ecuador, por avanzar en un golpe blando. Decíamos que hubo movilizaciones a favor del gobierno nacional, que se asentaron frente al Palacio de Carondelet para que no llegara esta movilización hacia allí, que la policía intentó evitar que llegaran y hubo una represión muy fuerte donde fueron detenidos varios dirigentes indígenas y también muchos policías terminaron heridos. Ese paro indefinido y la movilización continúa. Hay sectores que están ahora acampando cerca del Palacio de Gobierno y dicen que no se van a ir hasta que sus reivindicaciones sean atendidas. Pero gremios como la Coordinadora de Movimientos Sociales, la Organización Sindical Única de Trabajadores del Ministerio de Salud, la Central Unitaria de Trabajadores y la Confederación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras participaron de las marchas a favor del gobierno y estuvieron junto con los partidarios de Alianza País frente al Palacio para que no llegaran los opositores. Ahora, ¿sectores de derecha se adhirieron a esta marcha? Se adhirieron... Cuando dijeron la destitución de Correa, ¿se adhirieron a esa consigna? Se adhieren a la consigna, no de manera abierta, obviamente. Para la formalidad, la movilización fueron de organizaciones de trabajadores y de organizaciones indígenas y campesinas. Pero adherían, o de manera implícita, estaban presentes, o... a partir de la forma en la cual los medios fueron cubriendo estas movilizaciones, con el gran poder que tienen los medios privados allí en Ecuador también. Y qué tema importante esto de la ley de herencias, porque es de alguna forma también discutir o poner en escenario el tema de lo que es la extranjerización de los recursos también, porque muchos de los, bueno, un ecuatoriano se casa con una norteamericana y bueno, y pasa a formar parte de la herencia, y entonces es una discusión también bastante importante, digamos, más allá de qué línea toma después, que hacia qué lado va esa discusión, pero que es un tema. Y acerca de las ganancias extraordinarias también, porque está tocando el tema de la renta de diferencial de la tierra, digamos. ¿A quién va todos esos recursos, esa riqueza que brinda la naturaleza? Cuando esa riqueza pasa a tomar valor monetario, ¿quién se queda con ese valor monetario? Bueno, en ese momento nosotros debatíamos aquí y el argumento del gobierno es ¿por qué se valoriza esa tierra? Esa tierra, ¿quién la valoriza también? Claro, ¿quién la valoriza? El gobierno dice la valorizan las políticas de Estado, tanto en el desarrollo de infraestructura como en la política económica adecuada para que lo que allí se cultiva pueda tener buen valor de exportación. Entonces, ¿por qué tiene que haber una apropiación privada de esa renta extraordinaria? Bueno, un debate muy interesante, pero mostrando también cuáles son los sectores que se adhieren por derecha del sector económico más concentrado y cómo establece una alianza de clases con sectores indígenas, que en otro momento en latinoamericano podríamos desarrollarlo con mayor detenimiento, reivindicaciones que deja como posibles de ser levantada el propio gobierno de Rafael Correa. Porque detrás del desarrollo capitalista independiente está desarrollar productivamente aquellos sectores que quieren mantener sus formas de vida tradicionales. Es una discusión que también se da en Bolivia. Y detrás de ese intento, entonces, ¿Qué pasa? Los sectores más concentrados de la economía encuentran apoyo popular para, por ejemplo, derogar o que no se avance en la discusión de la ley de herencia. Como para, por ejemplo, que se pida la renuncia de Rafael Correa, que en algunos puntos también está afectando sus intereses. Sí, ahí es donde se da una discusión, vos nombrabas lo de Bolivia, ¿te acordás? Con el Timnis, ¿sí? Un lugar donde viven pueblos originarios que tienen autosustentación. Ellos no necesitan al resto de la sociedad boliviana, no le importa el resto de la sociedad boliviana, y una ruta que atraviese su territorio es un problema. ¿Sí? Es básicamente un problema para ellos, como forma de autosustentación. Ahora, al resto de la sociedad boliviana, no tener esa ruta no le permite poder producir y vender productos manufacturados, tener un desarrollo interno. Sí, hay toda una serie de cuestiones que tienen que ver con cómo se interrelacionan las diferentes regiones dentro de Bolivia para permitir un desarrollo de sumar valor agregado a las mercancías. A los sectores que son exportadores de hidrocarburos e importadores de productos manufacturados no les interesa que haya un crecimiento del desarrollo a nivel interno. Y en Ecuador también sucede esto. Los sectores que están apoyando desde la derecha también son sectores que económicamente no les interesa ningún tipo de desarrollo interno. Exportan bananas, compran todo el resto. Las fuerzas políticas están dirigidas por un tipo que lo que hace básicamente es exportar bananas y comprar todo el resto. Y es la visión que tienen y el proyecto que tienen de país. El tema es, las organizaciones indígenas, la CONAI y el resto de las organizaciones, ¿hasta qué punto no se van de mambo en sus reivindicaciones? ¿Sí? Y, por otro lado, ¿hasta qué punto el gobierno de Rafael Correa no termina siendo un caprichoso? Porque Evo Morales, con todo lo que puede llegar a decir, hay un momento en el cual, ante la desaprobación de cierto sector de la población, lo que hace es ceder y sentarse a negociar. Sí, parte del éxito de Evo Morales al mando de Bolivia tiene que ver con que va hacia adelante. Hay un sector que va en contra, no sé, digo el gasolinazo como un ejemplo. Pelean, y en algún momento se sientan y negocian. Sí, porque Evo Morales tiene esta visión, si querés, sindicalista de las cosas. Correa, no. Correa está en una posición, no él, el gobierno, la estructura que se ha construido, mucho más dura. Sí, yo decía que tal vez deberíamos detenernos más en estos análisis y no estar tan pendientes también de poder informar sobre lo que ha sucedido ayer y cuál es el debate hoy, pero estamos abriendo puertas que tienen que ver con debates de carácter más profundo, porque efectivamente. Evo Morales viene de ser un representante campesino de los cocaleros de Chapare. Y Rafael Correa es un economista que se formó en los Estados Unidos. Estamos hablando de orígenes y de procesos políticos que realmente son diferentes. Y estamos hablando de todas maneras que hay 100 organizaciones campesinas e indígenas que sí tienen diálogo con Correa y están debatiendo. Entonces, estas 100 organizaciones es la que le dan lugar para que Rafael Correa dicen estos son sectores intransigentes que tienen intereses políticos más que las propias reivindicaciones sectoriales que tienen. Y ahí es un debate complejo, porque la CONAIE sí tuvo sus elementos a lo largo de la historia ecuatoriana, no tan lejana, en la cual ha sido furgón de cola de sectores de la derecha, tanto militares como económicos. Entonces, hay bibliotecas para los dos lados, para el debate. Lo cierto es que ayer pasó esto, y sigue sucediendo, aunque con menos intensidad en el día de hoy. Una movilización muy importante, imagínense, no hay que tener mucho poder para hacerlo, porque uno conoce cómo funcionan los medios masivos de comunicación, porque lo vive en nuestro país, cómo funcionaron los medios de comunicación ayer en Ecuador. Medios de comunicación que están debatiendo leyes que, por ejemplo, el gobierno quiso instalar, que aún no pudo, de negarle a los banqueros ser dueños de medios de comunicación, cuando en realidad los banqueros son dueños de los medios de comunicación. Claro. Entonces, los conflictos de intereses son tan múltiples y convergen en determinados momentos, y ahí es donde surgen crisis como la que está viviendo Ecuador en este momento. Y todo eso en el marco de un barril de petróleo ecuatoriano que se vende a $32. Imagínense lo que es eso. Una economía ecuatoriana que está que va a pique en ese aspecto, que está en su momento más endeble. Entonces, esto también le da un plafón y un colchón a todos estos sectores para avanzar con la fuerza con la que avanzan y pensar que existen las condiciones para plantear un paro indefinido, como se lo plantearon, hasta que el gobierno avance, hasta que el gobierno ceda en estas reivindicaciones que ellos están pidiendo. Ayer, entonces, esta movilización, sectores que defendieron, Rafael Correa estuvo allí en la plaza hablando para aquellos que estuvieron presentes. Después tenemos parte del audio, que si tenemos tiempo aquí en el programa más adelante vamos a estar escuchando algo del discurso de Correa. Ahora vamos a escuchar música, si a ustedes les parece. También llegando desde Ecuador, nos vamos bailando con San Juanito. ¿Cuál es la capital de Inglaterra? ¿Y la capital de República Dominicana? Santo Domingo no es lo mismo, amor. Ay, no. Santo Domingo no es lo mismo, amor. Latido Americano.

no sé si será la que yo describí con Fidel y la paloma blanca en su hombro en el momento que anunciaba la nacionalización y confiscación de todos los bienes norteamericanos en Cuba. No sé si a esa escena, suponemos que sí, si no es así, Miguel, por supuesto, estás abierto a la participación. Recuerden, pueden entrar en la página de Latinoamericano, la página de Facebook, la buscan allí, o se pueden unir al grupo de oyentes de Latinoamericano. Si se unen al grupo, por ejemplo, y mandan un mensaje por el grupo, este mensaje que mandó Miguel, no solo lo vemos nosotros, que tenemos la administración de la página, sino que lo ven todos aquellos que forman parte del grupo latinoamericano, como para que también empecemos a compartir estos mensajes entre todos los que escuchan el programa. Bueno, ahora vamos a continuar un tema que estuvimos desarrollando el viernes pasado, que tiene que ver con la historia de las ligas agrarias en nuestro país. Y bueno, estamos en esta historia, siguiéndola. Un poco, haz un breve comentario antes de empezar sobre un mensaje que nos llegó acerca de los maíces, ¿no? Si podemos decir, que nos llegó, bueno, que también los mayas fueron, los pueblos originarios fueron modificando y mejorando ese a través de la selección natural, ¿no? A través de decir, bueno, distintas, como son especies que se cruzan, bueno, tomamos esta planta que nos parece que tienen mayor producción, podemos cruzarlo con esto, y de esa forma se fueron, digamos, se fueron dando ese mejoramiento en el maíz. Antes mira, uno es un bicho urbano, ¿no? Pero no sabía que se podían cruzar naturalmente. Sí, bueno, sí. Cuento el mensaje, les parece que lo mandó Javier, que dice: hola, saludos al Latido, sumo un dato de color, es por la información que vos diste de lo que estaba pasando en México. Dice: el maíz fue modificado por los mayas, no es de origen natural, dice él. Fue hecho entre dos plantas y de ahí salió el maíz. En realidad sí es de origen natural. ¿Cómo sería? Bueno, digamos, todas las especies, digamos, van cambiando, pero sí, digamos, es de origen natural, pero a través de la selección natural esa especie va adquiriendo distintas variedades, entonces sí, se va conformando, digamos, otro. Si no, no se podrían haber cruzado dos plantas de distintas especies, digamos. Un poco para aclarar eso. Bueno, y sobre la columna es sobre las ligas agrarias. Habíamos hablado un poco cómo se fueron conformando, habíamos hecho como una pequeña línea de tiempo que rondaba los años, el año 66, ¿no? Habíamos arrancado el 58 y el 60, habíamos hablado un poco sobre cuáles fueron los escenarios también en el año 66, en el 69, donde Uruguay también realizó un seminario del Cono Sur, convocando a la juventud agraria, ¿no? Y después habíamos terminado con que Próspero Rosse, ¿no?, que era había definido como cuatro clases campesinas, y vamos a arrancar de ahí, ¿no? Entonces definió como que estaba la clase de los campesinos, que bueno, que eran, son los que venden su fuerza de trabajo, ¿no? Y después estaban los pequeños campesinos, que ocupan en gran parte su mano de obra familiar y cuyos hijos, digamos, por buscar un horizonte, emigraba a las ciudades. Y después estaban los productores como una tercera categoría, definió los mercantiles, ¿no?, y los chacareros, que digamos que tenían una proyección más, digamos, de obtener otra escala, ¿no? Digamos, estas clases se daban porque también habían los campesinos nativos y los criollos, y también después también los colonos, que fueron los que imprimieron otra forma de producción, ¿no?, y que los que defendían también, al defender otra forma de producción, otros intereses también, digamos, que veían que darle a la producción, digamos, una mayor valorización, ¿no? Bueno, esto se daba también en distintos territorios, ¿no?, porque las ligas se daban en Chaco, en el norte de Santa Fe y en Formosa, que fueron como las provincias que más fuerte estuvieron impulsando estas ligas, que más participaron dentro de esto. Y en esas provincias eran como distintos territorios productivos, ¿no? Como podemos decir que Chaco, Formosa y Santa Fe tenían como una producción, eran monoproductoras, pero de alta rentabilidad. Ejemplo, el algodón, como que era una provincia de Chaco, como una provincia muy productora de algodón, pero era monoproductora. Y bueno, de alta rentabilidad, bueno, porque eran más que nada, no tanto por la valorización de productos, sino por los costos que tenía la producción. Corrientes era como otro escenario distinto, ¿no? Que había producción más de tabaco y que al tener una cadena también de valor mucho más larga, digamos, en cuanto al procesamiento del tabaco, en cuanto a todo a los al consumo, también estaba muy monopolizada y había una cadena detrás de esos tabacaleros. Y también se desarrollaban latifundios, que en Chaco Formosa no se daban tantos estos. Y después estaba Misiones, como otra provincia que tenía muchos colonos, y acá es donde se daban más esta cuestión de los colonos, y que tenían una producción, se decía, de reemplazo, quiere decir, por ejemplo, que estaban más diversificados desde la pequeña producción, ¿no? Tenían granja, digamos, tenían un autosustente, pero también tenían diversidad de producciones, ¿no? Entonces, este escenario que hacía que cada grupo de o sea, el grupo Chaco, Formosa y Norte de Santa Fe, Corrientes y Misiones, tenían distintos, digamos, producciones, y es lo que también costaba que hacer un objetivo, digamos, económico conjunto, una reivindicación conjunta en cuanto a lo económico, que era porque muchas veces se peleaba. Y por lo que la Federación Agraria también representaba, porque siempre trataba de incluirlos al sector campesino, pero estaba trabajando nada más o estaba luchando por ciertas reivindicaciones económicas y no por unas reivindicaciones mucho más amplias, que es lo que estaban proponiendo estos sectores campesinos. Entonces, bueno, acá, básicamente en la provincia del Chaco, digamos, en 1970, digamos, verían que la Federación Agraria no se decidía a enfrentar fuertemente a las multinacionales, ¿no? Uno de sus dirigentes era Antonio Di Rocco, que después se presentó como secretario de Ganadería de Agustín Lanusse. Paralelo a esto, bueno, se daba dos organizaciones que estaban conformando las ligas, que era la FACA y la UCAL. La FACA es la Federación de Asociaciones de Cooperativas Argentinas, y la UCAL, que era la Unión de Algodoneros. Entonces, en estas dos organizaciones son los que más fuerte representatividad tenían dentro de las ligas agrarias que venían conformándose. Y bueno, empezó a haber disputas por las afiliaciones, ¿no? Entonces, el 15 de septiembre del 70, bueno, se hizo un gran encuentro, digamos, que donde participaron 5.000 productores, consejeros de entidades, la sociedad rural, las forestales, la UCAL y el movimiento rural de Acción Católica, que eran los que llevaban la voz más fuerte del campesinado y los que estaban proponiendo cambios más de fondo. Bueno, entonces, en este encuentro, donde iba en el Chaco, donde iba a cerrar el gobernador del Chaco con algunas palabras, en ese Miguel Ángel Basail, que era en ese momento el gobernador del Chaco, intentó decir, bueno, a la Federación Agraria, ustedes traten de hacer el acto, de ver cuáles son las negociaciones, y después yo llego y hacemos algunas promesas como para que todos los campesinos y todas las partes se vayan contentos y con su parte, ¿no? Pero no pasó así, porque el movimiento rural ya empezó de entrada con roces, cruzamientos verbales entre las distintas federaciones, entre la FACA, la UCAL, y el gobernador llegó pero no pudo hacer sus promesas, digamos, se pudrió todo. Entonces ese encuentro quedó ahí. El gobernador después llegó tarde, se rompió la asamblea, y se llama a una nueva asamblea para más adelante, que fue el 9 de octubre. Para esta asamblea que se pospone este encuentro, digamos, se rompe, entonces, ¿qué dijeron la parte de la sociedad rural y la Federación Agraria? Bueno, hagamos un gran asado para recibir a donde van a ir todo el movimiento rural, encabezado por Di Stéfano, que era un sacerdote. Entonces, como para hacer como una diluir esa protesta y que esa protesta quede diluida en algo más, digamos, confraternizador, que era un gran asado que la sociedad rural en sus actos ya lo venía haciendo, y darle un carácter más oficial, porque siempre hacía sus actos con un asado, un gran escenario, bueno, despintar un poco esa protesta. Entonces, lo que se quería hacer. Entonces, el sector del movimiento rural no, decidió sostener su postura, se quedaron a un costado de la plaza, no pasaron por ese lugar, y denunciaron, aprovecharon a Agrexpal, que era una empresa norteamericana, que quería hacer que quería un millón, nada más, quería solamente 1 millón de hectáreas para un cultivo en Chaco y Formosa, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Esta empresa era representada por Pedro y Antonio Lanusse, que era la familia del próximo presidente que iba a venir en Argentina en ese momento. Sí, corta el tiempo, digamos, el 14 de noviembre, en un galpón viejo de Estéfano, que era el sacerdote del tercer mundo, empieza con un discurso mucho más combativo, y le pusieron el obispo del algodón. Y bueno, en este momento se juntaron 5.000 productores y 30 delegados. Y bueno, acá seguían las contradicciones entre la UCAL y el Movimiento de Acción Católico, ya, y que surge un movimiento que va a tener candidatos para la nueva fuerza de Álvaro Alzogaray en 1973. Esto da lugar al primer congreso después, en el 71, en Saspeña, y bueno, y se fijan distintos dirigentes como para poder estar conformando este primer congreso, donde se fijaría el estatuto de las ligas agrarias. Antes de ir a este primer congreso y ver los elementos que pueden ya darle constitución a las ligas agrarias, pues estamos llegando ahí al final, a su constitución, vamos a escuchar un tema de León Gieco, en el cual habla sobre lo que algunos pudieran pensar, sobre todo la vertiente peronista de estas ligas agrarias, que fueron sus antecesores, los bandidos rurales. Nacido en Santa Fe 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos, Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoletto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego, Winchester en el recado, dos armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán, raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel, quedó fuera de la ley, quedó fuera de la ley. Se enamoró de la mujer que pretendía un policía, lo golpeó, lo puso preso un tal Farache Elías. Andate de Castex, le dijo, aquí tenemos leyes. Corrí el año 1919. Antes de irse fue al boliche a verlo al fulano, con un 450 belga revólver en mano, le agujereó el cuello y lo dejó tirado ahí. Ahora sí fuera de la ley, ahora sí fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Mismo tiempo hubo otro bandolero, por hurtos y vagancia 19 veces preso, al penal de resistencia lo extradita el Paraguay, allí conoce a Samacola y Rossi por el 26, 1897 en Monteros, Tucumán, el día 3 de marzo lo dan por bien nacido, segundo David Peralta alias Mate Cocido, también fuera de la ley, también fuera de la ley. Entre campo largo y pampa del infierno, el pagador de Bungibor le da 6.000 por no ser muerto. Gran asalto al tren del Chaco, Monte de Cespeña. Anderson y Clayton firma algodonera. 45.000 a Dreyfus le sacaron sin violencia. El gerente guarde quebra chales, 13.000 le entrega. Secuestró a Negroni, Garbarini y Iverson. Resistió fuera de la ley. Resistió fuera de la ley.

Bueno, y también en esta última, una vez que estuvo conformada, también empezó, digamos, a tener mayor participación. Siempre la tuvieron, pero, digamos, más cuando ya tomaron una organización más política, todo el movimiento montonero que apoyaban de alguna forma todas las luchas campesinas. Y, bueno, después, con la dictadura militar, una gran persecución y se diluye un poco todo lo que fueron las organizaciones de las ligas agrarias, ¿no? Hay varios personajes que también estuvieron, que hoy pueden dar cuenta de esto, ya lo habíamos mencionado en otro programa, capaz que podemos retomar puntualmente algún cierre un poco más concreto, como para visualizar qué quedó de las ligas agrarias y cómo siguió, porque si bien las ligas agrarias como organización se fueron, pero las personas y los productores que eran parte de esas ligas también siguieron su lucha política también, ¿no? Y una lucha, discúlpame, una lucha política, no sí, sé si sí. Lo dijiste, tal vez en el relato se me pudo haber perdido, pero que también tomó la decisión de dar una lucha armada en el mismo campo también, en su momento. Sí. Sí, sí, sí. Que fue algo muy importante en el marco también de su derrotero y cómo termina, ¿no? Porque hubo una represión muy grande a muchos militantes de las ligas agrarias. Sí, inclusive las mujeres también jugaron un papel muy grande. Herminia Teando y Norma Morelo, que era otra de las militantes también, o sea, dentro de varias mujeres. Hay un relato muy, muy interesante, ¿no? Donde Norma Morelo tenía 23 años y ya era parte de las ligas agrarias. Y uno de sus máximos dirigentes, que era Osvaldo Lobey, tenía 22 años. Qué importante, digamos, militantes muy jóvenes dentro de este sector campesino. Un poco, bueno, sería bueno también cerrar en algún otro programa con alguna entrevista con algún actor principal que estuvo militando, hizo y escapando, ¿no?, a esta persecución muy grande que se le dieron a estos sectores, ¿no? También imaginemos las distancias. Los distintos escenarios de productivos, la falta de antecedentes que no había formas de organizaciones campesinas, y que estas eran las la novedad, digamos, que en Argentina se daba, ¿no? Como en otros países que ya venían con algunas tradiciones con sectores indígenas mucho más grandes, por más que hayan sido producciones que eran poco industrializadas, todo, pero tenían un gran peso, digamos, dentro de las economías regionales. Entonces, se terminan de constituir en el 71, después de este largo proceso que fuiste relatando, y tenemos más o menos idea en qué año se puede considerar disueltas. Yo después de, como que van contando la nota, después del golpe militar, digamos, hay una gran separación, dispersión, un gran quiebre, una dispersión. Claro. No sé si hay un año, tampoco nos dicen un año, decir, bueno, a partir de este año ya surgió... Para preservarse, sí. Alguien que nos puede hablar de eso es Carlos Carballo, que lo podríamos entrevistar, que no lo tenemos. Bueno, 21:01, vamos a ir a la tanda comercial de FM Moreno y después nos metemos en la última hora de Latido Americano hasta las 22 con más información. Polémicas declaraciones del presidente de Chile. Porque no te callas. Silencia a los protagonistas. El gobierno de Dilma quizás confió en que la eficacia de sus políticas sociales y de su política económica era suficiente para garantizar esta sensación de aparente satisfacción que tenía la sociedad brasilera ante los avances de la última década. Pero esto se mostró sin duda ineficiente. Escucha sus voces. El Latido Americano. Latido Americano. Noticias, cultura, historia, música. Nuestras voces. Todos los viernes de 19 a 22. Por FM Moreno 90.1. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Precisa andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Me gustó lo que les conté antes del Perla Azul. Me pareció interesante. Sí, a mí me desasnó un montón. Es como para pensar. Ahora, es posible que todo eso haya servido para cero. Para nada. Parece que quieren poner dinamita en el Mercosur y volarlo por los aires. ¿Quién quiere hacer esto? El presidente del Senado de Brasil. El señor Renan Calheiros, ¿sí?, que se reunió con el ministro de Economía, Joaquim Levy, para armar lo que se conoció como Agenda Brasil, ¿sí? Una serie de medidas que debería llevar adelante el gobierno brasileño para enfrentar este quinto año ya de recesión. Para el 2015 se espera una caída del PBI de 1,49%, con una inflación del 9%, es decir, lo que se llama a veces esta inflación, ¿sí?, estancamiento económico con inflación, más lo que les conté de China, ¿se acuerdan? Bueno, prepárate. Ahora, la respuesta sería por parte de el señor Renan Calheiros, recordemos, el presidente del Senado. Sería justamente una de las cuestiones volar por los aires los acuerdos que formaron el Mercosur, lo que es la unión aduanera del Mercosur, para permitirle a Brasil firmar acuerdos bilaterales con otros países. Tratados de libre comercio con Estados Unidos, tratado de libre comercio con Argentina. Lo que dicen es, Argentina tiene una industria que es sustitución de importaciones, la de Brasil tiene otro, está en otro proceso, pero la de Argentina está en un proceso de sustitución de importaciones y, por lo tanto, es el análisis. Qué bueno enterarse por medio de un político brasileño. No, este es el análisis lo leí de los uruguayos. No es el análisis que hacen los brasileños. Pero los uruguayos lo que dicen es, lo que pasa es que Argentina está en una sustitución de importaciones, ¿sí? Entonces, no le sirve a Brasil porque le frena el intercambio con Europa, por ejemplo. Dice, es Argentina el que frena el Tratado de Libre Comercio Mercosur-Europa, ¿no? Porque protege su industria. Brasil no necesita protegerla. En cambio, Argentina sí. Entonces, el problema es lo que hace Argentina. Uruguay también está de acuerdo, muchos políticos uruguayos también están de acuerdo en dinamitar el Mercosur, ¿sí? Pero por una cuestión de asimetrías comerciales también hay, porque Uruguay no tiene, digamos, en cuanto... Ah, es que Uruguay le conviene un tratado de libre comercio, a ver, al pueblo uruguayo no, pero al sector exportador, pero le viene fantástico. El señor Calheiros, del PMDB, ¿sí?, de los aliados, entre comillas, de el partido de Dilma Rousseff, se reunieron junto con 30 senadores oficialistas y opositores, entre los que estaba José Serra, ¿se acuerdan? El candidato. Sí, cómo no. Él decía también que había que dinamitar el Mercosur. Bueno, uno espera que estos aliados, que el José Serra lo diga. Ahora, quien también salió a decir que hay que volar el Mercosur, ¿sí?, es la actual ministra de Agricultura, Katia Abreu. Esta mujer fue antes presidenta de la Confederación Nacional de Agricultura y Confederación Nacional de la Industria, que también están a favor de dinamitar el Mercosur. Por ahora, más allá de que en Uruguay hubo muchas movidas para ver si salían a apoyar, no desde el oficialismo, sino desde la oposición, respiremos. Por ahora hubo un acuerdo para quitar esa opción de dinamitar el Mercosur de la Agenda Brasil. en el nuevo texto dice que se propone expandir las posibilidades de firmar acuerdos bilaterales y multilaterales. Esto es, veamos hasta dónde se puede firmar un tratado de libre comercio, como ya hicieron con México, por ejemplo, pero tratar de llevarlo también a otros países, principalmente, acá el punto está, en la Unión Europea. Pena que maltratan mal, vamos a sentirnos chévere. Cógale bien el compás, vamos a sentirnos chévere. Ya no te me preocupes tanto, vamos a sentirnos chévere. Y saca tu cuerpo a bailar, no vamos a sentirnos chévere. Es peligroso el sofá si no hay dinero en casa. Ya sabes lo que pasa, se va llenando el buzón de ofertas y facturas. Ay, la cosa está tan dura, todos queriendo montárselo como Dios manda. Entre llorar que cansa y disfrutar que nutre al corazón de esperanza. Oye, se goza y se avanza. Pena que maltratan mal, vamos a sentirnos chévere. Cójanle bien el compás, vamos a sentirnos chévere. Ya no te me preocupes tanto, vamos a sentirnos chévere. Saca tu cuerpo a bailarlo, vamos a sentirnos chévere. La vida es una, nada más sabe qué significa el qué. Por si solo se explica, se pierde el tiempo viviendo pasado y futuro. ¿Y pa' qué? ¿Pa' qué presente oscuro? Día tras día despacio la fortuna se hace. Pase lo que te pase, que de gozar y amar el corazón no descanse. Oye, que goce y que aguante, pena que maltratan mal, vamos a sentirnos chévere. Con él viene el compás, vamos a sentirnos chévere. Ya no te me preocupes tanto, vamos a sentirnos chévere. Tú saca tu cuerpo a bailarlo, vamos a sentirnos chévere. Que se acabe el dinero, ese dinero que si bien se vaya, tú verás cómo vuelve. Así yo quiero verte, mira, guarachango. Escuchábamos recién a la cantante Gema Corredera con su tema Chévere y recibimos hace un minutito nomás la respuesta de Miguel Ángel Barbosa. Recuerdan que en su primer mensaje nos decía qué buen comienzo, qué escena bien descripta para el comandante Fidel, enorme recuerdo, saludos de La Reja. Fidel Castro cumplió 89 años ayer. Estuvieron allí Nicolás Maduro y Evo Morales saludándolo. Miguel Ángel Barbosa dice, sí, exactamente, se estaba refiriendo a esa escena de Fidel. Lo significativo de esas nacionalizaciones poniendo a los Estados Unidos en su lugar, habrá sido impresionante vivir ese momento como latinoamericano. Ya creo, ¿no? Es un hecho histórico. Búsquenlo, está en YouTube. Si tienen un poquito de tiempo, busquen esa imagen porque es realmente impresionante cómo se puede confluir en una escena tanta simbología, tanta historia, tanta presencia del cambio social que se estaba produciendo allí y darle la dimensión exacta, ¿no? A ese momento histórico que estaban viviendo los cubanos y, por supuesto, como dice Miguel también, todos los latinoamericanos. Hay un momento histórico que también va a quedar en el recuerdo, obviamente no con las dimensiones del que hacíamos referencia recién, pero es el paro nacional agrario que se realizó en Colombia en el año 2013. Un paro cuyo desarrollo, movilización, extensión y nivel de confrontación en el marco de una Colombia marcada por la violencia que se desató desde hace ya más de 50 años, es con cada uno de los militantes, activistas sociales y referentes de organizaciones colombianas al que uno pueda llegar a contactarse y hablar, es una referencia como un punto de inflexión en la historia reciente de Colombia. Acuérdense que en ese momento el detonante fue los precios de compras de productos para su exportación, que no beneficiaban al sector agrario colombiano, la prohibición por parte del gobierno nacional sobre el uso de semillas nacionales para los cultivos, a cambio de la obligación de comprar semillas extranjeras, que eso había sido parte del acuerdo firmado con los Estados Unidos por el Tratado de Libre Comercio que tiene Colombia con el país del norte. Y otros temas, reivindicaciones regionales. Uno de los sectores más fuertes, que se movilizaron con más fuerza, que radicalizaron más su protesta, fueron los campesinos del Cauca. En ese momento, nosotros aquí también estábamos al aire y hablamos bastante sobre el paro nacional agrario y los campesinos del Cauca. Bueno, comunidades afiliadas a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos del Cauca, la ANUC, fueron convocadas a un paro indefinido que empezaría el próximo lunes 24 de agosto ante lo que consideran incumplimientos del gobierno nacional, principalmente en temas de tierras. Esto ya, algunas noticias, las venimos trabajando aquí en Latinoamericano, hay muchísimos incumplimientos de las promesas que se fueron dando a partir de mesas de negociación que se abrieron para desatar un paro que incluso en su momento hasta amenazó con desabastecer Bogotá. Esa dimensión tuvo la movilización agraria de entonces. Comienza lentamente a resurgir las reivindicaciones que en ese momento supuestamente se iban a avanzar con el gobierno colombiano, pero finalmente están siendo incumplidas. El presidente de la ANUC, Nilson Lismarín, dijo que en diálogos con delegados del Ministerio del Interior se trata de evitar la protesta, pero que sus exigencias son claras y de no cumplirse incluso ya habrían movilizaciones y se efectuaría este paro indefinido al cual ya están convocando la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos del Cauca. Después de hablar sobre el Cauca y Colombia, escuchamos a los colombianos de Doctor Crápula con su tema Exigimos. Exigimos la verdad en las noticias, exigimos toda la información, exigimos que el agua se proteja, porque no hay nada que tenga más valor. Exigimos nueva gente en el gobierno y que se acabe tanta corrupción. Respeto por la montaña y que la selva no se pueda ni tocar. Porque la voz podemos levantar. con más información en latinoamericano, en este caso Argentina. Hablamos sobre la minería en Neuquén, ¿no? Más que nada el sudeste de la provincia, en Las Coloradas, se resiste a la minería contaminante. Hubo una marcha el 7 de agosto y que se presentó un amparo y se logró suspender una audiencia pública que permitía la instalación de una mina a cielo abierto acá en Las Coloradas, en Neuquén. La consigna que se gritaba era: el río es nuestro, ¿no? Todos sabemos que, digamos, que la minería a cielo abierto, aparte, digamos, de destruir las montañas, dejar grandes cráteres, dejar todos los lixiviados, que son el cianuro, todos los que serían los metales pesados, ¿no? Quedan, digamos, en distintas capas del suelo, digamos, que contaminan el agua. Y la gran cantidad de agua que se utiliza también para obtener los minerales a partir de este tipo de extracción, ¿no? A partir de grandes explosiones. Esta movilización, bueno, fue en la capital neuquina y se presentó un proyecto en la legislatura para prohibir la minería contaminante a cielo abierto en toda la provincia. Un aviso hubo en el boletín oficial el 12 de junio que convocaba a Neuquén y que se enteraron que la minería, digamos, Souter Cooper pretendía instalar una minería a cielo abierto en el río Catán Lil, frente a la vía de un pueblo, ¿no? Y de comunidades aledañas. Asambleas de vecinos que se autoconvocaron en Las Coloradas aseguraron que no van a perder la lucha, que la convicción les están dando frutos, o sea, toda esta resistencia que se empezó a convocar está teniendo frutos, bueno, y se sigue Neuquén, digamos, una de las provincias también que está luchando contra este tipo de extracción, que, digamos, tiene que darse más allá de esta lucha, de esta resistencia también, qué tipo, digamos, de explotación se da, que discutir de fondo qué tipo de trabajo da a la comunidad, ¿no? Se tiene que dar discusiones mucho más que a partir de lo ambiental, pero profundizar sobre muchos más aspectos económicos que contribuyen al crecimiento regional de cada provincia, ¿no? Un poco esto es. Bueno, pasado esto, vamos a escuchar un tema de Bruno Arias. La baja del cerro con sus ramitos de albahaca, los changos le están trayendo pa'l carnaval de Abrapampa. Curtida de mil caminos, con la tristeza se embriaga, se moja con viento puna y se mastica en las cajas. Ya a las 12 de la noche, ya a las 10 de la mañana, la copla se va durmiendo en los parches de las cajas. No la dejen, no la dejen, no la dejen que se vaya. El carnaval va muriendo por las calles de Abrapampa. Thank you.

Polémicas declaraciones del presidente de Chile. Porque no te callas. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Estamos a la interna de los colectivos y mismo a la interna de la red, intentando un poco desmenuzar y generar algún tipo de posicionamiento respecto a algunas cuestiones que plantea este proyecto. Es algo a tiempos, no sé si son tiempos uruguayos o tiempos de nuestra red o nuestros colectivos, es bastante reciente. Escucha sus voces en Latido Americano. La naturaleza y cierto deseo diría que los militares que torturaron y asesinaron en todo el mundo y en América Latina también deberían morir en la cárcel, de viejos, encerrados, repudiados. Ese es el deseo de mucha gente, por lo menos. Sin aprender ningún oficio, nada. No, nada de eso. Algunos lo evitan, hace años que vienen evitándolo, gracias a indultos, diferentes legislaciones, falta de deseo, de decisión política de los gobiernos o del sistema judicial, y en algunas medidas otros escapan de otras maneras. Es el caso de el general del ejército chileno Hernán Ramírez Rurangue, este hombre de 76 años, conocido como la mano derecha de Augusto Pinochet. Yo no puedo aprender nada más, con 76 años no le es útil a la sociedad. No está dentro de la población económicamente activa, o sea, está inactivo económicamente. Sí, igual ahora está completamente inactivo porque esta semana se suicidó después de haber sido condenado a 20 años y un día de prisión por crímenes de lesa humanidad. Le quitó a la justicia la posibilidad de cumplir su condena, de pasar el resto de sus días encerrado en una cárcel, repudiado por el resto de la sociedad. Sin embargo, en su casa, la comuna de Las Condes, el coqueto barrio de Las Condes, en Santiago de Chile, murió después finalmente en el hospital militar, después decíamos de que en su domicilio se disparó para evitar el castigo que la sociedad chilena, a través de el Ministerio de Justicia, había impartido. El mismo martes fue condenado a 10 años de arresto por el secuestro y homicidio de Eugenio Berríos, un químico y agente policial secreto del régimen de Pinochet. Esto ocurrió en el año 91, en la década del 90 ya, cuando este hombre actuó. Ramírez Rurangue ocupó varios cargos políticos, cometió graves delitos para proteger al ejército allí a principios de la década del 90, cuando el gobierno de Patricio Aylwin iniciaba una cruzada para enjuiciar a los militares que habían participado en violaciones de los derechos humanos. Ramírez Rurangue fue una de las piezas principales para sostener la impunidad que hasta el día de hoy tienen la mayoría de los militares que asesinaron, torturaron, violaron durante la dictadura de Augusto Pinochet. Este general del ejército chileno era conocido como un hombre confiable y de confianza. Esta frase, dentro de lo que es la jerga militar, significa que era un hombre que cumplía órdenes sin dudar y que era muy reservado al momento de que le consultaran o que le preguntara a la justicia sobre sus actividades. No se le escapaba nada. Y aparte no ensuciaba a nadie, era muy confiable porque no daba ningún nombre de absolutamente nadie. Un hombre de mucha confianza del genocida Augusto Pinochet. Hizo su última jugarreta no permitiéndole a la sociedad chilena que lo castigue con la prisión hasta su muerte, sino que se suicidó antes de cumplir esa condena. Marcó tu camino. valiente es canción para siempre. Como dijo mi abuela, aquel que no corre vuela, y en el planeta son tantos, ay, cómo pueden ser tantos. En la escuela nos enseñan a memorizar fechas de batalla, pero que poco nos enseñan de amor. El periódico Brasil de Fato, que es un medio de comunicación impulsado por los Sin Tierra y que también está vinculado a sindicatos y movimientos sociales, difundió una información que vamos a ver si algún medio nacional argentino lo toma. Creo que van a ser muy pocos. La Cámara Brasilera aprobó la ley antiterrorista que criminaliza los movimientos sociales. Esto sucedió el pasado miércoles 12 de agosto. El proyecto de ley 2016-15 fue votado con carácter de urgente en la plenaria y tuvo adherencia de todos los partidos, con excepción del Partido Socialismo y Libertad, PSOL, y el Partido Comunista de Brasil. El proyecto tipifica el terrorismo como una práctica por uno o más individuos de acciones con la finalidad de intimidar al Estado, a una organización internacional, a una persona jurídica nacional o extranjera, o a cualquier representación internacional, y Y acá viene la parte donde las ambigüedades se ponen en juego. En actos con intención de coaccionar, actuar o u omitir, provocando terror, exponiendo al peligro a las personas, al patrimonio, a la paz y a la seguridad pública. Esto es en actos, con la amplitud que tiene la palabra en actos, que tengan intención de coaccionar, actuar u omitir, provocando terror, exponiendo al peligro a las personas, al patrimonio, a la paz y a la seguridad pública. Una manifestación de estudiantes o de profesores podría ser señalada como acto terrorista, dijo la diputada y líder del Partido Comunista en la Cámara, Jadira Fegali. Asimismo, el diputado federal Jean Willis, del Partido Socialismo y Libertad de Río de Janeiro, recordó que los crímenes tipificados en el proyecto ya están contemplados en el Código Penal, pero lo que tenemos ahora es igual al terrorismo de Estado, sobre todo de los policías en las favelas. La pena de una acción clasificada en la ley antiterrorista puede variar entre 12 y 30 años de prisión. El proyecto de ley todavía, de todas formas, necesita ser confirmado por el Senado de Brasil. Esto es un proceso lógico de la dinámica del capitalismo. Cuando el país expande su economía, la integración es lo que manda. Cuando la retracción es lo que se comienza a desarrollar, ahí la exclusión es el elemento que acompaña a esa contracción. Y en la exclusión, la represión es la única que puede garantizar que esto se realice cuando el pueblo está organizado. No es nada casual que hoy en Brasil se esté discutiendo una ley antiterrorista. Y sí, que esto que es importante, porque Brasil, digamos, uno de los grandes movimientos de Brasil, para hablar de movimientos sociales, tenemos el MST, el cual perdió muchísimas vidas, digamos, luchando por el acceso a la tierra, por realmente, digamos, tener una importancia trascendente en lo que es como movimiento, y qué importante este movimiento también rescató, porque nunca se conformaron como un partido que participan dentro del gobierno, si bien tienen afinidades políticas en diputados y senadores dentro de ese movimiento, pero ellos no están como partido político disputándose electoralmente una banca ni en el Senado ni en diputados tampoco, digamos, no están en esa discusión. Y qué posición fuerte tienen ante el Estado al demandar, porque el MST dice, bueno, ahora que tanto como asumió Lula como Dilma, si es una compañera, más le vamos a exigir. Y bueno, en estos días creo que también hubo una reunión entre Dilma y Ayer hubo una reunión entre Dilma Rousseff y los movimientos sociales con los acuerdos que se empiezan a discutir para ver si puede haber algún tipo de movilización en las calles para apoyar la continuidad de la presidenta, aunque ahora habría un compás de espera en este aspecto. Seguramente el viernes que viene estaremos hablando algo de ello. Para terminar, la palabra de Natalia Damasio, de la ONG Justicia Global, que dice: el proyecto de ley es apenas una de las iniciativas que están en curso y que amplían el estado policial y el autoritarismo en el país. Hemos visto una postura que menoscaba los derechos humanos por parte del Congreso. Esa política genera el encarcelamiento y el castigo. Eso incluye una creencia en el militarismo, en una política exclusivamente represiva y menos democrática. Esto también es parte del escenario de nuestra América Latina y en particular del gigante del sur. Escondido entre follajes y entre añoranzas, puentecito tendido sobre la herida de una quebrada. querencia, abrazado a recuerdos, barrancos y escalinatas, puente de los suspiros, quiero que guardes en tu grato silencio mi confidencia. Es mi puente un poeta que me espera con su quieta madera cada tarde y suspira y suspiro. Me recibe y le dejo solo sobre su herida, su quebrada y las viejas consejas van contando de la injusta distancia del amante, sus arrestos vencidos, vencidos por los ficus de enterradas raíces en su amada. Vencidos, vencidos por los ficus de enterradas raíces en su amada puentecito, dormido y entre el murmullo de la querencia, abrazado a recuerdos, barrancos y escalinatas, puente de los suspiros, quiero que guardes en tu grato silencio. Latido Americano. Is all I ever have. Did you know? Redemption song. Latiendo al ritmo de América Latina. Le vamos a mandar un abrazo muy grande a nuestro compañero Sergio Pernás. Al comienzo del programa dijimos que íbamos a tratar de comunicarnos con él. Él está en Jujuy participando del 12º Encuentro Nacional de Medios Alternativos que se realiza allí en San Salvador mañana y pasado, pero llegaba hoy. Se comunicó con nosotros por la mañana desde Córdoba, pero no tenemos noticias. Esperemos que haya llegado correctamente. Es muy probable que no tenga señal o que se haya llegado muy cansado, esté allí en Jujuy sin posibilidad de comunicarse con nosotros. Así que un saludo a él, estará nuevamente el próximo viernes. Bien, y con él estaremos charlando, nos contará cómo fue, ¿no?, este encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. 12 encuentros ya. 12 encuentros. ¿Quién lo hubiera dicho, Martín, no? Ajá. Tantos años. Hemos participado en los primeros encuentros de esa red nacional. Yo participé del primero, me siento viejo ya, pero bueno. Nos estamos poniendo grandes, sí. es así. Pero bueno, estaremos la semana que viene charlando sobre ese tema y todo lo demás que aparezca en la información. Y vamos a ir analizando distintos temas, digamos, acerca de los bienes comunes y todos estos temas que... conjuntamente a las ligas agrarias viene el tema de la semilla también, que es un tema que está ahí también en la gatera, ¿no? No se sabe qué va a pasar. Salía por decreto, no salía, se quedó, vino. No sé qué habrá pasado con eso. ¿Qué negociaciones? Hay un dato importante que tiene que ver con Brasil también en esto de la ley de semilla. No sé si hay un lo dejamos la semana que no llegamos. Dejamos, sí, no. Víctor, no llegamos. No, Víctor, no llegamos. No llegamos con el tiempo. Están los compañeros de Aguafuertes aquí ya preparándose con todo listo para arrancar en minutos nada más y compartir música, información, sí, de lo que pasa a nivel cultural, a nivel social en todo nuestro territorio. Están en instantes acá. Algo de agenda rápido. Dale. Suponemos que se hará por las lluvias, si es que mejoran las condiciones climáticas, 15 y 16 de agosto, el 11º Encuentro Regional de Sicuris, Matapi, Aptapi, Tinku, 15 y 16 de agosto, te decíamos, esto es en el Parque Chacabuco, Asamblea y Emilio Mitre, desde las 12 horas. Así que mañana, si mejora el tiempo, si querés disfrutar de esa mejora, te puedes ir hasta allí, hasta el Parque Chacabuco, a este 11º Encuentro Regional de Sicuris. Yo pude ir el año pasado, imperdible. Imperdible, hay grandes rondas de muchos grupos de Sicuris tocando con estilos distintos, nada, una comunión de sonidos. Sí, algo muy lindo, así que nada, todos invitados para participar de este encuentro. Chau, adiós. Cecilia D'Amico estuvo en los controles. Víctor Vuelta, Martín Raffo, Leonardo Smerling aquí de este lado. Eugenia Reynolds participando en la producción musical. Y allá en Jujuy, como les decíamos, Sergio Fernández. Muchas gracias, quédense, ya está llegando Aguafuertes. Nosotros nos vamos con más música desde Uruguay. Está llegando Emiliano y el Zurdo haciendo Cantor de Esquina. Cantor de esquina, vivo en carnaval. Canto en la madrugada sin poder parar. La pasión que nace de mi alma. Soy morguista. Soy un cantor de barrio y cuelgo mi disfraz. Cuando muere la noche y en la soledad, voy cantando con el corazón en calma. Descansa mi voz. Un boliche en esta noche triste, así yo las heridas puedo curar. Cantando en las esquinas, siempre va a ser mi vida así. Soy un cantor de barrio de carnaval. Por febrero despertará. No.